preso de tener un mal sabor. Y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche en punto y empezamos el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a hablar de fútbol primero, todo lo que pasó en Champions League, lo que pasó también en el fútbol mexicano, en la Premier, en la Liga Santander, que bueno, todos sabemos estas dos ligas, las últimas dos son las mejores del mundo, o por lo menos eso es lo que opinan la gente que sabe de fútbol. Vámonos a los resultados primero de la Liga MX, el fútbol de primer nivel de México, donde el viernes pasado se enfrentaron Morelia contra Pumas empatando 0-0 y el América le gana 3-2 al Puebla. En los partidos del sábado, Toluca le gana 3-2 al Necaxa, Lobos WAP le gana 1-0 al León. El Cruz Azul también sigue con su racha positiva, le ganó 2-0 al Atlas. Esto ya en el partido de todavía el sábado. Tijuana le ganó 1-0 al Pachuca, que tuvo a 2 jugadores expulsados. Los partidos del domingo: Guadalajara y Querétaro empataron 1-1, Santos Laguna empató 1-1 con Veracruz, y los Tigres y el Monterrey en el clásico norteño empataron 0-0. El clásico de Monterrey. Vamos entonces a ver la tabla de posiciones. Está de la siguiente forma: el Cruz Azul está en primer lugar, tiene 23 puntos. El América está en segundo con 20. Toluca tiene 19. Pumas en cuarto lugar tiene 18 puntos. Santos Laguna tiene 18. Monterrey 17. Los Tigres tienen 15 y Querétaro tienen 15. Tijuana en noveno lugar tiene 15. ¿Qué quiere decir? Que del número de la cuarta posición al noveno los separan nada más 3 puntitos. Entonces podrá haber cambios significativos para la siguiente jornada. Depende de quién gane sus partidos. En el décimo puesto está el Guadalajara con 14 puntos. Morelia tiene 13. Puebla 13. Pachuca 12. Necaxa 11. León 10. Y en el fondo están Veracruz con 8. Lobos WAP 7. Y Atlas 2 puntos nada más. Ha perdido sus últimos 5 partidos. Algo que es abominable para el Atlas. Debe de ser un mejor equipo y debe demostrar la calidad que tiene de los jugadores que todos están jugando para el Atlas. Bueno, pues vámonos entonces a lo que van a ser los partidos de este fin de semana, empezando por los del viernes entre el Veracruz y León y Toluca contra el Atlas. Después los del sábado serán Querétaro contra Tigres, el Pachuca contra el Cruz Azul, Necaxa contra Santos Laguna, Monterrey contra Tijuana. Los partidos del domingo: Pumas Puebla, los Lobos WAP contra el Morelia, América Guadalajara, el clásico de México, el super clásico, que esta vez se jugará en el Estadio Azteca. Bueno, y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel de México. Por cierto, hablando del América, o sea, ya que estamos hablando del super clásico de México, pues ayer perdió en penaltis en la Copa MX. Como recuerdo, se fue con Juárez. Se fueron hasta 10 penales por cada lado. En la primera ronda pues fallaron algunos, pero por la mayoría de esos 10 fueron goles. Esos penaltis tomados cada uno. Hasta el décimo fue que el jugador del América falló su penal. Y con esto Ciudad Juárez pasa sobre el América en este partido, que bueno, estuvo muy emocionante. Le gana 3-2 básicamente en base de los penaltis, porque quedaron 2-2 empatados en tiempo regular. Bueno, y en el tiempo extra. Después, en otro partido, Cruz Azul le gana 2-1 a Tijuana. También en un partido de ayer, el León le gana 2-0 al Necaxa. El Cruz Azul 2-1 a Tijuana, perdón. Y Pachuca le gana 3-0 a Cafetaleros de Tapachula. Con esto pues pasan obviamente el Pachuca, León, Cruz Azul y Juárez a la siguiente ronda. Los partidos de hoy: Dorados perdió 1-2 con Querétaro, o 2-1 si eres de Querétaro. Le ganó 2-1 a Dorados. Los Tigres le ganan 4-0 al Puebla en dos partidos que ya terminaron. Dos partidos que siguen a continuación son las Chivas contra los Pumas y el Monterrey contra el Zacatepec. Todo esto en la Copa MX en México. Y bueno, de ahí sí ya pasamos al otro lado del charco. En Europa, la Liga Santander en España. El fútbol de primer nivel en el mundo, yo pienso, la categoría más importante de cualquier liga, tiene que ver con generalmente quién es el campeón de la Champions o cuántos equipos de la Champions de tu liga llegan a pertenecer a los últimos 8, a los últimos 4. Y generalmente la Liga Santander tiene la mayor cantidad de equipos dentro de esos últimos 8 o 4 equipos. Y bueno, recordaremos que el Real Madrid ganó la Copa, la Champions League el año pasado. Entonces, por eso es que la considero el fútbol más competitivo del planeta. Vámonos entonces con los resultados de la jornada número 6. La jornada que, también se jugó la jornada número 5. Entonces vamos a ir primero con la número 5. Los partidos del sábado pasado. Real Madrid le gana 1-0 al Español. Atlético de Madrid le gana 2-0 al Getafe. Real Valladolid y Celta Vigo empataron 3-3. Eibar le gana 1-0 al Leganés. Y el Alavés goleó al Rayo Vallecano 5-1. Rayo Vallecano tuvo un jugador expulsado. En los partidos del domingo, el Sevilla también goleó al Levante 6-2. Valencia y Villarreal no se hicieron daño 0-0. Athletic Club y Real Betis empataron 2-2. Y el Barcelona, con un jugador expulsado, empató con el Girona 2-2. Los partidos que se están jugando el día de hoy. Los que se están jugando el día de hoy. Villarreal le gana 3-0 al Athletic Club. El Leganés le ganó 2-1 al Barcelona. El Sevilla le ganó 3-0 al Real Madrid. Valencia y Celta Vigo empataron 1-1. Y los partidos de ayer. Atlético de Madrid le gana 3-0 al Huesca. La Real Sociedad y Rayo Vallecano empataron 2-2. Y el Español le gana 1-0 al Eibar. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar a pesar de que perdió. Igual que el Real Madrid, que está en segundo apenitas por diferencia de goleo. Ya que el Barcelona tiene más 10 y el Real Madrid tiene más 6. Los dos tienen 13 puntos. En tercer lugar está el Atlético de Madrid. Tiene 11 puntos. Sevilla tiene 10. Alavés 10. Español 10. Celta de Vigo en séptimo lugar está con 9 puntos. Villarreal tiene 8. Real Sociedad 8. Girona 8. En décimo primero está Getafe con 7. Eibar 7. Athletic Club 6. Real Betis 6. Valencia 5. Levante 4. Leganés 4. Y en el fondo de la tabla están el Rayo Vallecano con 4, Huesca 4 y Real Valladolid con 3 puntos. Y la jornada 7, para empezar, mañana continuarán partidos de la jornada 6. Tendremos al Alavés contra Getafe, Real Valladolid contra Levante, Girona contra el Real Betis. Y la jornada 7 comenzará este fin de semana. El viernes realmente, con el partido entre el Rayo Vallecano y el Español. Los partidos del sábado son los siguientes: la Real Sociedad se enfrenta al Valencia, Barcelona se enfrenta al Athletic Club, Eibar contra Sevilla, Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Los partidos del domingo: Huesca contra Girona, Villarreal, Real Valladolid, Levante contra el Alavés y Real Betis contra el Leganés. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo, y es el fútbol de España. De ahí pasamos a la Bundesliga, es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya tenemos los resultados de lo que fue la jornada, la 4 y la 5, ya que la 5 se está jugando hoy y se jugó también ayer. Entonces vamos primero a los resultados de la jornada número 4, donde el sábado pasado Friburgo le ganó 3-1 al Wolfsburgo, el Nuremberg le gana 2-0 al Hannover, Hoffenheim y Dortmund empataron 1-1, el Hertha de Berlín le gana 4-2 al Mönchengladbach, Werder Bremen le gana 3-2 al Augsburgo, Bayern München le gana 2-0 al Schalke 04. El Bayer Leverkusen en un partido del domingo le ganó 1-0 al Mainz. Y el Eintracht Frankfurt también el domingo empata con el Leipzig 1-1. Los partidos de la jornada 5, los partidos de ayer. Bayern München empató 1-1 con el Augsburgo. Friburgo le gana 1-0 al Schalke 04. El Hoffenheim le gana 3-1 al Hannover. Y el Werder Bremen le gana 3-1 al Hertha de Berlín. Los partidos de hoy que ya terminaron: el Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Düsseldorf, el Dortmund le gana 7-0 al Nuremberg, Wolfsburgo y Mainz empataron 0-0, el Mönchengladbach le gana 3-1 al Eintracht Frankfurt y el Leipzig le gana 2-0 al Stuttgart. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar, tiene 13 puntos, el Dortmund está en segundo con 11, Werder Bremen tiene 11, Hertha de Berlín tiene 10, Mönchengladbach tiene 10, Wolfsburgo tiene 8, Mainz 8, Leipzig 8. En noveno lugar está el Hoffenheim, que tiene 7 puntos, Friburgo tiene 7, Bayer Leverkusen tiene 6, Augsburgo 5, Düsseldorf 5, Nuremberg 5, el Eintracht Frankfurt tiene 4, y en los últimos puestos está el Hannover con 2, Stuttgart con 2, el Schalke 04 con 0 puntos. Y la jornada 6 se jugará este fin de semana, bueno, comenzando con el partido del viernes entre el Hertha de Berlín y el Bayern München. Los partidos del sábado: el Hoffenheim se enfrenta al Leipzig, Nuremberg se enfrenta al Düsseldorf, el Schalke 04 al Mainz, Stuttgart se enfrenta al Werder Bremen, Wolfsburgo se enfrenta al Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen se enfrenta al Dortmund. Los partidos del domingo: el Eintracht Frankfurt contra el Hannover y el Augsburgo contra el Friburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Aquí también parece que hay una jornada doble, entonces comenzaremos con la jornada 6, que se jugó el fin de semana pasado. Lyon le gana 4-2 al Marseille, que tuvo a un jugador expulsado. El Girondin le ganó 3-1 al Guingamp. El PSG le gana 3-1 al Stade Rennais. Angers y Toulouse empataron 0-0. Strasburgo le gana 3-1 al Amiens. Montpellier le gana 1-0 al Niza. Dijon y Reims empataron 0-0. Saint-Étienne le gana 2-1 al Caen y el Lille le gana 2-1 al Nantes. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar, tiene 21 puntos, Lyon tiene 13, Marseille tiene 13, Lille tiene 13, Montpellier tiene 12, Saint-Étienne tiene 12. En séptimo lugar está Toulouse con 11, Angers tiene 10, Dijon tiene 10, Gironda tiene 10, Niza 10, Nimes 9, Estrasburgo tiene 8, Reims 8, Amiens tiene 7, Caen 7, Stade Rennais 7, Mónaco tiene 6, ya en puestos de descenso, Nantes tiene 5 y Guingamp tiene un solo punto. Y bueno, la jornada 8 se jugará este fin de semana. Ah, bueno, les tengo que decir los resultados de la jornada 7, que se está jugando algunos partidos hoy y los partidos de ayer primero. El Saint-Étienne le gana 3-2 al Toulouse, el Angers le ganó 1-0 al Mónaco y el Niza le gana 2-1 al Nantes. Los partidos que se jugaron hoy: el Amiens le gana 2-1 al Stade Rennais, Lyon le gana 3-0 al Dijon, el Gironda le gana 1-0 al Lille, Marseille le gana 3-2 al Estrasburgo, Nimes y Guingamp empataron 0-0, Caen y Montpellier empataron 2-2 y PSG le gana 4-1 al Reims. Son los partidos para la jornada 8, que se empezará el viernes, continuará el fin de semana. Primero el partido Saint-Étienne contra Mónaco del viernes, los del sábado: Niza contra el PSG, Angers contra Guingamp, Estrasburgo contra el Dijon, Lyon contra Nantes, Reims tiene con un partido con el Gironda. El 29 también jugará Caen contra el Amiens. Los partidos del domingo: está René se enfrenta al Toulouse, el Montpellier se enfrenta al Nimes, Lille al Marseille. Y vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte.

decirte. ...8.22 de la noche... y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Seguimos en la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada 6... bueno, se jugó parte de la jornada 6... y también está la jornada 5... comenzando con los partidos del fin de semana pasado. Los del sábado, el Parma le gana 2-0 al Cagliari. Fiorentina le ganó 3-0 al Spal. El Inter le gana 1-0 al Sampdoria. Los del domingo, el Napoli le gana 3-1 al Torino. La Lazio le gana 4-1 al Génova. Udinese le ganó 2-0 al Chievo. Bologna 2-0 al Roma. El AC Milan y Atalanta empataron 2-2. Y la Vecchia Signora le gana 2-0 al Frosinone. En el partido de la jornada 6 del día de ayer, el Inter le ganó 2-1 a la Fiorentina. Y la Roma le ganó, en partidos de hoy, todos los que voy a decir a continuación, 4-0 al Frosinone. Napoli le ganó 3-0 al Parma. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-0 al Bologna. Génova le gana 2-0 al Chievo. Sampdoria y Cagliari empataron 0-0, Atalanta y Torino 0-0, la Lazio 2-1 al Udinese. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma, la Vecchia Signora, la Juventus, está en primer lugar con 18 puntos, Napoli tiene 15, Lazio tiene 12, Fiorentina 10, Sassuolo 10, Inter 10, en séptimo puesto está Spal con 9, Génova tiene 9, Sampdoria 8, Roma 8, Udinese tiene 8 puntos. En décimo segundo está Parma con 7, Atalanta tiene 6, Torino 6, el Milán está en décimo sexto con 5 puntos, el Empoli tiene 4, Bologna 4, Frosinone 1 y Chievo, aquí dice menos 1, pero es imposible, entonces ha de tener 2 puntitos porque ha empatado 2 partidos. Entonces, vámonos entonces a ver los partidos de la jornada 6 que todavía están por jugarse, los de las 7. Los de las 6 son mañana, el partido Spal contra Sassuolo y el Empoli contra el AC Milan. Los partidos del fin de semana de la jornada 7 son los siguientes. Los partidos del sábado, Roma contra Lazio, Juve contra Napoli, el Inter contra Cagliari. Los del domingo, Bologna contra Udinese, Chievo contra Torino, Fiorentina contra el Atalanta, Frosinone contra Génova, Parma contra el Empoli y el Sassuolo contra el AC Milan. Y bueno, esto es todo por la Serie A, el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Y ahí pasamos a la Premier League, donde, bueno, obviamente es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 6 y los resultados son los siguientes. Los partidos del sábado pasado: Fulham contra Watford 1-1, Manchester United contra Wolves empataron 1-1, Liverpool le gana 3-0 al Southampton, el Leicester le gana 3-1 al Huddersfield, Crystal Palace y el Newcastle empataron 0-0. Manchester City le gana 5-0 al Cardiff. El Burnley le ganó 4-0 al Bournemouth. Tottenham le gana 2-1 al Brighton. El West Ham y el Chelsea empataron 0-0. Y el Arsenal le gana 2-0 al Everton. Estos últimos dos fueron los partidos del domingo. La tabla está la siguiente forma: el Liverpool está en primer lugar con 18 puntos, Manchester City tiene 16, igual que el Chelsea en 16, en tercero el Watford está cuarto con 13, Tottenham tiene 12 puntos, Arsenal tiene 12, Manchester United tiene 10, Bournemouth 10, Leicester tiene 9, Wolves tiene 9 puntos, Crystal Palace tiene 7, Everton tiene 6, Brighton 5, Southampton 5, Fulham 5. En 16º está Burnley con 4, West Ham tiene 4, y en puestos de descenso está Newcastle con 2, Cardiff tiene 2 y el Huddersfield tiene 2 puntos. Entonces ya salió de los puestos de descenso el West Ham, pero apenas está 2 puntitos arriba de todos los que están abajo, 18º, 19º y 20º. La jornada número 7 comenzará este fin de semana con los partidos del sábado entre el West Ham y el Manchester United, Arsenal contra Watford, Everton contra el Fulham, Huddersfield contra el Tottenham, el Manchester City contra el Brighton, Newcastle contra el Leicester, el Wolves contra Southampton, Chelsea contra Liverpool en un super partidazo entre el primero y el tercer lugar. Después el partido del domingo será Cardiff contra Burnley y el de lunes por la noche Bournemouth contra Crystal Palace. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y pues vamos rápidamente a ver qué pasó en la Champions. Sí, señores, ya se jugó la primera jornada de la Champions League. Para ustedes que estaban esperando a ver qué pasaba. Estos son los partidos. Los del martes, los resultados son Inter, le gana 2-1 al Tottenham. El Barcelona le gana 4-0 al PSV. Obviamente estoy hablando del martes de la semana pasada, ya que no estuve aquí, les estoy diciendo estos resultados. Barcelona le ganó 4-0 al PSV, pero iban ganando apenas 1-0 en el minuto 70 y tantos. Fue cuando se le cayó el show al PSV, que tuvo oportunidades de empatar con el jugador del momento, el Chucky Lozano, que intentó perforar la portería del Barcelona, pero falló. En otro partido, el Schalke y el Porto empataron 1-1. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Mónaco. Liverpool le gana 3-2 al PSG. El Galatasaray le gana 3-0 al Lokomotiv, de Moscú. La Estrella Roja de Belgrado empató 0-0 con Napoli. El Dortmund le ganó 1-0 al Club Bruges o Brujas. Estos son los partidos del 18. Los partidos del 19, el Shakhtar Donetsk y Hoffenheim empataron 2-2. El Ajax le gana 3-0 al AEK. Manchester United le ganó 3-0 al Young Boys. La Juve, la Vecchia Señora, le gana 2-0 al Valencia con un jugador menos. El Real Madrid también le gana 3-0 a la Roma. Moscú, el Cheska de Moscú y el Pesen empataron 2-2. El Lyon le gana 2-1 al Manchester City. Y el Bayern München le gana 2-0 al Benfica. Y bueno, las posiciones en los grupos están de la siguiente forma. En el grupo A, el Atlético de Madrid y el Dortmund están en primer lugar con 3 puntos. Mónaco y Club Brujas tienen 0. En el grupo B, Barcelona tiene 3, el Inter tiene 3 y el Tottenham y el PSV están en 0. En el grupo C, Liverpool tiene 3, Napoli y Estrella Roja tienen 1 y el PSG está con 0 puntos en el fondo. En el grupo D, Galatasaray tiene 3, Porto tiene 1, Schalke 04 tiene 1 y el Lokomotiv de Moscú tiene 0 puntos. El grupo E, el Ajax y el Bayern München tienen 3 puntos, Benfica y el AEK tienen 0. En el grupo F, Lyon tiene 3, Hoffenheim tiene 1, Shakhtar tiene 1, Manchester City tiene 0. Real Madrid en el grupo G está en primer lugar con 3, Shaska de Moscú y el Plzen tiene 1 punto. El Roma está en último lugar con 0 puntos. En el grupo H, Manchester United y la Juve tienen 3 puntos cada uno y en el fondo están Valencia y Young Boys con 0. Los partidos de la jornada número 2 se jugará hasta en octubre 2 y 3. Pero estos son los partidos. El 2 se jugarán los siguientes: Hoffenheim contra el Manchester City, la Vecchia Signora contra el Young Boys, AEK contra Benfica, el Bayern München contra el Ajax, el Real Madrid contra el Chesca de Moscú, Lyon contra el Shakhtar Donetsk, Valencia contra el Manchester United, Roma contra el Zenit, el Schalke. Bueno, los siguientes partidos son del 3 de octubre, perdón. El Lokomotiv de Moscú se enfrenta al Schalke 04. El PSG se enfrenta al Estrella Roja. Atlético de Madrid contra el Club Brugge. El Dortmund contra Mónaco. El Liverpool contra Napoli. Porto contra Galatasaray. El PSV contra el Inter. Y el Barcelona contra el Tottenham en un super partidazo del grupo B, ese último. Y bueno, con esto dejamos la Champions League y el fútbol soccer y pasamos a la NFL, el fútbol americano de primer nivel aquí en Estados Unidos, donde pues ya se imaginarán todo lo que pasó el fin de semana, cosas que no deberían pasar pasaron, pero en otros partidos pues sucedieron cosas raras, como los Bills casi blanqueando a los Vikings. Los tenían 27-0 hasta el último quarter, donde anotaron los vikingos 6 puntos. Y así los Bills, que no habían ganado ningún partido, le ganaron a los Vikings 27-6. Pero comenzaremos con el partido del jueves, por la noche de la semana pasada. Los Browns perdieron esta racha negativa de 16 partidos sin ganar. Ganaron su partido contra los Jets 21-17. Los partidos del domingo comenzaron con el partido bien exótico entre los Santos y los Halcones de Atlanta. Este resultado se fue a tiempo extra para ser decidido 43-37 a favor de los Santos de Nueva Orleans. En otro partido, los Redskins le ganaron 31-17 a los Packers. Las Águilas de Filadelfia le ganaron 20-16 a los Colts de Indianapolis. En otro partido más, los Delfines le ganaron 28-20 a los Raiders. Los Ravens le ganan 27-14 a los Broncos. En otro partido más, las Panteras le ganaron 31-21 a los Bengalíes de Cincinnati. Nueva York le ganó 27-22 a los Tejanos. Los Titanes le ganan 9-6 a los Jaguares. Los Chiefs de Kansas City le ganaron 38-27 a los 49ers, que también perdieron a su quarterback Garoppolo por el resto de la temporada en una jugada desafortunada donde se le tronaron dos ligamentos de la rodilla. En un partido más, los Rams le ganaron 35-23 a los Chargers en un partido de Los Ángeles. Los dos equipos son nuevos en Los Ángeles, pero pues ahí están los dos. En un partido desafortunado del domingo por la tarde, 24-13 le ganan los Seahawks a los Cowboys, que realmente no tuvieron ninguna forma de contestarle a los Seahawks. Básicamente no tuvieron la explosión ofensiva que necesitaban en jugadas que fallaron y que dejaron que dos balones sueltos o bueno, golpeados al aire cayeran en las manos de Earl Thomas, el jugador que se supone iba a jugar para los Cowboys, pero nunca se hizo el cambio. Hay muchas personas que están pidiendo la cabeza de Garrett, del entrenador en jefe de los Cowboys. Otros piden el de Linehan, que es el coordinador ofensivo, la cabeza de pues del equipo ofensivo de Dallas. En otro partido, los Bears le ganaron 16-14 a los Cardinals. En un partido del domingo por la noche, los Leones le ganaron 26-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en el partido de lunes por la noche, en un partidazo del quarterback los Steelers, perdón, de Big Ben, le ganan 30-27 a los Bucaneros, que bueno, tuvieron una excelente segunda mitad, anotando los únicos 17 puntos que se anotaron, pero no fue suficiente, ya que los Steelers habían anotado 30 puntos en la primera mitad, y bueno, con eso fue suficiente para ellos. Y bueno, esto es todo. Obviamente, para los que son fanáticos de los Steelers, sabrán los problemas de Le'Veon Bell, el corredor que no se ha reportado con los Steelers y que probablemente tendrá que ser removido del equipo y no sé, tendrá que firmar con algún otro equipo, ya que no se ha presentado a jugar en todo lo que va de la temporada. Y obviamente ya vamos hacia el cuarto partido de la temporada, y eso es malas noticias para los Steelers. Bueno, pues vámonos entonces a las posiciones. En la conferencia americana, los Delfines están 3-0 en primer lugar en la división del este. Seguidos están los Patriots con 1 ganado y 2 perdidos. Buffalo también 1-2 y los Jets 1-2. En el norte, la división norte. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo deporte. No le cambie. 8:43 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el fútbol americano profesional aquí en Estados Unidos. Y estamos hablando de las posiciones en la división norte de la americana, donde los Bengalíes, sí, así como lo escucharon, están en primer lugar con un récord de 2-1. Baltimore tiene récord de 2-1 también. Cleveland está empatado con Pittsburgh en el último lugar de esta división con un récord de 1-1-1. Pasamos a la división del sur, donde los Titanes de Tennessee tienen un récord de 2-1. Jacksonville tiene el récord de 2-1. Los Colts de Indianapolis tienen un récord de 1-2. Y los Tejanos de Houston están con 0-3 en el fondo. En la división del oeste, Kansas City está con un récord de 3-0 en primer lugar. Denver está en segundo con 2-1. Los Chargers de Los Ángeles tienen 1-2. Los Oakland Raiders, 0-3. De ahí pasamos a la conferencia nacional, donde en la división del este, donde las Águilas están en primer lugar con un récord de 2-1. Washington también tiene 2-1. En el último lugar están empatados los Cowboys y los Giants con un récord de 1-2. En la división del norte, Chicago está en primer lugar con un récord de 2-1. En segundo y tercero, empatados, si quieren, en el segundo puesto están los Packers, que están 1-1-1, y los Vikingos, que tienen un récord de 1-1-1. Los Leones de Detroit, con su victoria sobre los Patriotas, están en último con 1-2. En la división del sur, Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 2-1. Los Santos también 2-1. Carolina tiene un récord de 2-1. Y en último lugar están los Falcons de Atlanta con un récord de 1-2. Y en el oeste de la Nacional, en primer lugar están los Rams, que tienen un récord perfecto de 3-0. San Francisco está en segundo con Seattle, tienen un récord de 1-2. Cardenales de Arizona están en último lugar con un récord de 0-3. Y bueno, ¿qué se viene para la siguiente jornada? Que empieza el día de mañana con el partido entre los Vikingos y los Rams. Un partido que ya comenzará a ser transmitido en Fox de ahora en adelante, el de jueves por la noche. Ese super partidazo, no se lo pierdan, con un equipo que es muy explosivo de los Rams y su récord perfecto de 3-0. Y los Vikingos, que tienen una defensa muy buena y que tal vez estuvo ausente el partido pasado, en un partido que perdieron, pero bueno, contra los Bills de Buffalo. Pero están con un récord de 1-1-1, y entonces pues ya veremos cómo les va. Este partido también va a ser jugado allá en Minnesota, entonces pues buena suerte a ambos. Los partidos del domingo serán Jaguares contra los Jets. En otro partido, los Patriotas contra los Delfines. Las Águilas enfrentan a los Titanes. En otro partido, Tejanos contra los Colts. Y los Packers contra los Bills de Buffalo. En un partido del domingo, todavía en su horario de la mañana, los Cowboys se enfrentan a los Leones. Los Bucaneros contra los Bears. Los Bengalíes contra Falcons. En los partidos del domingo por la tarde, Cardenales contra Seahawks. Browns contra Raiders. Los Gigantes contra los Santos de Nueva Orleans. En un partido que va a estar interesante, los Chargers se enfrentarán a los 49ers. Los Chargers necesitan ganar este partido. Ya veremos qué pasará. Y el partido del domingo por la noche, Steelers se enfrenta a Ravens. Y el de lunes por la noche será Broncos contra los Jefes de Kansas City. Un super partidazo intradivisional entre el líder en casi todas las estadísticas, los Jefes de Kansas City, que tiene un récord de 3-0, y los Broncos de Denver, que tienen el récord de 2-1. Ya veremos quién sale ganador de ese partido. Y bueno, eso fue todo por la NFL. vamos rápidamente a un recordatorio de la NBA, que comienzan los partidos de pretemporada. Empiezan este viernes con los partidos entre el Melbourne United y el Philadelphia 76ers. Supongo que este partido se jugará en Australia y será de pretemporada nada más. No creo que vayan a incorporar a un equipo que se llama Melbourne United. Pero este es a las 7 de la tarde, tiempo del este. Y lo pueden ver si gustan el viernes, comenzando a las 7 de la tarde, tiempo del este en Estados Unidos. El otro partido del viernes aquí en Estados Unidos será a las 7 y media entre Boston Celtics y Charlotte Hornets. Los Boston Celtics contarán con la presencia de Hayward, un jugador que se lastimó la rodilla y se perdió todo la temporada pasada. Ya regresa, ya podrá jugar con su nuevo equipo. Nuevo equipo porque dejó a los Jazz por irse a los Boston Celtics. Y pues la temporada comienza ya pronto. Comienza el 16 de octubre. O sea que faltan aproximadamente unos 20-21 días para que comience la temporada regular. Entonces pues planeen si quieren ver ese partido, el primer partido de la temporada. Ya veremos cómo les va a los nuevos equipos con todos los cambios. LeBron, cómo estará con los Lakers. Ya veremos al mismo Hayward estar con los Celtics, a ver cómo le va. Hay muchos jugadores muy interesantes y la posibilidad de que los Warriors de Golden State consigan ganar otra vez el campeonato, y sería por una tercera ocasión seguida, y sería la primera vez que eso sucede desde la vez que lo hizo Michael Jordan. Me parece que fue la última vez con los Bulls. Tal vez venga otro equipo como los Lakers, pero creo que los Lakers siempre tuvieron a los San Antonio Spurs quitándoles la oportunidad de ganar tres al hilo. Tal vez sí ganaron, tendría que checar los récords, pero bueno, ahí está la posibilidad de nuevo de que ganen el tripit, como le llaman aquí en Estados Unidos. Y pues un jugador que cambió de equipo y al principio no estaba muy feliz era DeMar DeRozan, que fue cambiado de su equipo de los Raptors. Se fue a los Spurs de San Antonio. Ahora ya dice estar más aclimatado y ya más feliz, se le nota más tranquilo. El jugador que cambiaron a los Raptors por él se llama Kawhi Leonard, y pues ya vamos a ver quién sale mejor librado de este cambio entre jugadores de dos equipos. Y eso es todo por el béisbol, ya que no comienza todavía. Vámonos a lo que sí está candente, que es el béisbol, el deporte de la pelota caliente aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a ver, porque se están poniendo muy muy cerradas las cosas, sobre todo en la Liga Nacional, donde todavía no se sabe qué equipos van a estar en la postemporada. Ya olvídense de quiénes van a ganar las divisiones. Lo cierto es que en la Americana pues ya están casi todos los equipos que estarán en la división del este. En la Americana, Boston quedará como campeón. En la Central quedó Cleveland en primer lugar. En la división del oeste, Houston quedó en primer lugar. Entonces quedaron sembrados Boston en primer lugar, Houston en segundo y Cleveland en tercero. El wild card, el juego del comodín, será entre los Yankees de Nueva York y los A's de Oakland. Por la parte de la Nacional, ahí es donde se pone medio rara la cosa, porque bueno, hasta ahorita como están, todavía tienen posibilidades 6, 8, 8 equipos distintos de estar en la postemporada. El único que tiene asegurado su puesto es los Braves de Atlanta, que son el líder divisional de la división del este. En la central están los Cubs de Chicago, que están en primer lugar. Milwaukee, que está empatado literalmente en primer lugar con los Cubs. Y San Luis, que está 5 juegos detrás de ellos dos. Lo más seguro es que San Luis quede fuera, pero San Luis está jugando por el comodín. Y en la carrera del comodín, San Luis está en tercer lugar ahorita, pero hace un día estaba medio juego adelante de los Rockies de Colorado. En la división del oeste, Los Ángeles, los Dodgers, están en primer lugar, pero básicamente a medio juego está Colorado, lo que significa es que tienen un juego menos ganado que los Dodgers, pero básicamente podrían empatar a líder divisional, que son los Dodgers, si ganan su partido, que todavía obviamente no han jugado. En la carrera por el wildcard o del comodín está en primer lugar los Brewers de Milwaukee. Tienen pues una diferencia de más 4. En segundo está Colorado, que todavía pues obviamente está empatado virtualmente con Milwaukee. Y San Luis, que está un juego detrás de Colorado. Entonces pues ahí están todas las posiciones, todos los que pueden calificar todavía para la postemporada. Vámonos entonces rápidamente a lo que son los resultados del día de hoy. Los partidos como se están dando en la novena. En el fondo de la novena, los Baltimore Orioles le ganan 10-3 a Boston. En otro partido también en la mitad de la sexta, Minnesota está ganándole 11-4 a Detroit. Cleveland le gana 10-0 a los White Sox de Chicago en la alta de la séptima. En otro partido, Texas le gana 1-0 a Los Ángeles, a Los Ángeles de Los Ángeles. En este partido está en la alta de la tercera entrada. En el fondo de la tercera entrada está el partido entre San Diego, que le gana 1-0 a San Francisco. Los partidos que ya terminaron, Boston le ganó en otro partido de el día de hoy, que suena raro eso porque, bueno, porque son los mismos equipos que todavía están jugando otro partido. Boston le ganó 19-3 a Baltimore. En otro partido, Washington le gana 9-3 a Miami. Este se fue, se terminó, se pospuso en el octavo inning. Otro partido que ya terminó, Toronto le gana 3-1 a Houston. Kansas City le gana 6-1 a Cincinnati. Y los Mets de Nueva York le ganan 3-0 a Atlanta. Los partidos que cuentan y que el día de hoy se están jugando también, por lo visto, uno ya terminó, Milwaukee le ganó 2-1 a San Luis. En un partido que está en la alta de la tercera entrada, Arizona le va ganando 3-2 a los Dodgers. Seattle y Oakland van empatados 2-2. En otro partido que está en el fondo de la séptima, Colorado le gana 9-0 a Filadelfia. En uno que está en el fondo de la octava, Pittsburgh va perdiendo 4-6 contra Chicago Cubs. Y en uno que está en la alta de la novena, Tampa Bay le gana 8-6 a los Yankees de Nueva York. Y bueno, eso es todo. Ustedes lo han escuchado aquí. Esperemos que los Dodgers puedan remontar este partido difícil contra los Diamondbacks de Arizona, que simplemente, aunque ya están eliminados, no dejan de echar sombra sobre los planes de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno. Pues vamos a las posiciones, si es que todavía las permiten. Están ya más interesados en todos los escenarios para la postemporada aquí en las posiciones, pero bueno, vámonos a las posiciones completas. En la división del este, en la americana, Boston tiene un récord de 107 ganados y 51 perdidos, es el mejor de las mayores. Los Yankees tienen un récord de 97 y 60, que sería bueno para ser líderes de cualquier división excepto esta y la de Houston. En tercero está Tampa Bay con 87 y 70, y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland ya amarró su boleto, tiene un récord de 88-69. Minnesota está en segundo, tiene un récord de 72-84, y en el fondo están Detroit, los White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston ya amarró la posición número 2 de los playoffs y también el liderato de su división del oeste, con un récord de 100 ganados y 58 perdidos. Oakland está en segundo y ya también amarró el comodín con un récord de 95-63. Seattle y Los Ángeles y Texas están en el fondo. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo deporte. No le... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. La manzana fue para morder. Ay, Dios, oh, oh. Pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Quita tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Dame la luz pa' sentir tu flow. Diseñada de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su mano tiene poder, tiene fecha de operación. Sí, estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. La noche con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Acabamos de dar todas las posiciones en la americana. Vámonos a la nacional, donde en la división del este, Atlanta está en primer lugar, tiene un récord de 89-69. Washington tiene un récord de 81-78, y en el fondo están Filadelfia, los Mets y Miami. En la división del centro, Los Chicago Cubs están en primer lugar, tienen un récord de 91-66. Milwaukee tiene un récord de 92-67. Los dos ya entraron a la postemporada después de lo que acaba de pasar. Milwaukee gana su partido, le gana a San Luis 2-1. Y con esto, pues ellos y los Cubs están clasificados a la postemporada. Entonces se está empezando a abrir un poco el camino de qué equipos están pues ya en la postemporada. En la división del oeste, bueno, San Luis en la central, perdón, tiene un récord de 87-72 y en el fondo está Pittsburgh y Cincinnati. En la división del oeste, los Dodgers, que están perdiendo ahorita, tienen un récord de 88-70. Colorado tiene un récord de 87-70, están ganando su partido hoy. O sea que esto podría cambiar la posición de Colorado al primer lugar y los Dodgers al segundo. Arizona está en tercer lugar, tiene un récord de 80-78. Y en el fondo está San Francisco y San Diego. Recordaremos que los Dodgers están jugando desde el principio de la semana con los Rockies en Colorado. Y de ahí seguirán jugando sus partidos contra San Francisco en San Francisco. O sea que jugaron su último partido en Dodger Stadium básicamente el sábado o el domingo. Y bueno, van a tener la dificultad de estar viajando para clasificarse a la postemporada. Pero pues ahí están las posiciones. Ya se están aclarando un poco. Poco a poco se van esclareciendo un poco más. Pero lo cierto es que San Luis que estaba tan peligrosamente asediando ese puesto de comodín, pues ya no lo logró, por lo menos ya en la central ya hay dos equipos delante de ellos que no alcanzarán. Y están básicamente a dos partidos detrás de los Dodgers como están ahorita. Y si pierden los Dodgers estarían a un partido detrás de los Dodgers. ¿Quién sabe qué pase? Como les digo, está difícil de saber quién va a ser el campeón de esta división del oeste de la Nacional. Ya veremos qué pasa con los partidos de hoy. Bueno, de ahí pasamos a la Fórmula 1 rápidamente. Pues nada más para decirles que este fin de semana se corre la Fórmula 1, el premio de Grand Prix en Rusia, que es el VTB Russian Grand Prix, y se corre en Sochi, en la ciudad de Sochi, en el Sochi Autodrome. Obviamente es del 28 al 30 de septiembre, pero la carrera será el 30. Y vámonos rápidamente a las posiciones, ya que, a las escuderías, la Mercedes está en primer lugar con 452 puntos. Ferrari tiene el segundo puesto con 415. La Red Bull 274 en tercero. Renault tiene 91 puntos. Haas Ferrari 76. McLaren Renault tiene 58. Force India Mercedes tiene 32. Escudería Toro Rosso tiene 30. La Sauber Ferrari 21. Y la Williams Mercedes tiene 7 puntos. Y las posiciones de los conductores: Lewis Hamilton está en primer lugar con 281, Sebastian Vettel está en segundo con 241, Kimi Raikkonen tiene 174, Valtteri Bottas 171, Max Verstappen 148, Daniel Ricciardo 126, en séptimo está Nico Hülkenberg con 53, Fernando Alonso tiene 50, Kevin Magnussen está en noveno con 49. El Checo Pérez es décimo con 46. Esteban Ocon tiene 45. Carlos Sainz 38. Pierre Gasly 28. Romain Grosjean 27. Y Charles Leclerc en décimo quinto tiene 15 puntos. Vámonos rápidamente entonces a cómo quedaron en la carrera de Fórmula 1 en Singapur. El Grand Prix de Singapur. El primer lugar fue Lewis Hamilton. Tuvo una carrera de 1 hora 51 minutos y 11 segundos. En segundo llegó Max Verstappen, llegó 8 segundos, bueno, casi 9 segundos detrás con su Red Bull. En tercero está Sebastián Vettel, cuarto Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen llegó en quinto, Daniel Ricciardo llegó en sexto, Fernando Alonso llegó séptimo lugar Carlos Sainz, octavo, Charles Leclerc, noveno, Nico Hülkenberg llegó en décimo, en décimo primero Marcus Ericsson, décimo segundo Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly con décimo tercero, Lance Stroll décimo cuarto, Romain Grosjean décimo quinto, décimo sexto fue el Checo Pérez. Y bueno, ya Brendan Hartley llegó en 17º, 18º llegó Kevin Magnussen y esto es todo. Bueno, todavía llegó Sergei Sirotkin en 19º, pero pues no ganó puntos. El que no terminó fue Esteban Ocon de la Force India Mercedes. Pues eso es todo por el mundo del deporte, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y los vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esperemos su compañía. Y esto es todo. Que tengan un muy buen fin de semana y que vean mucho deporte. Hasta luego. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.